enamorarse y de todo el ver sentir en fin. Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Dios, contra todo pronóstico, estaba obnubilado con ese cuadro. Lilith y la consagrada Eva y el atrevido ángel. Este Lucifer que tocaba a Dios mientras le susurraba al oído con voz galantera: «Oh, magmánimo, hermosa creación se ha mandado. Precioso milagro esos cuerpos. Has creado el mar». Dios aterrado salió de su ensoñación. ¿Dónde está Adán? Furioso, Dios empuja a Lucifer, quien, desahuciado, trastabilla con Zeus y cae precipitadamente al vacío, a ese vacío donde estaban las nuevas, ellas, arrumadas en un solo cuerpo, en un charco de agua viscosa de color blanco amarillento, del cual el zorro sacó energía para abandonar su estado de desnutrición e intoxicación. Lucifer se escondió. Luego se acercó. Ellas no lo notaron. El zorro sí. El ángel caído se presentó. Ellas, impolutas, lo invitaron a sacarse las alas y beber del cuerno de la cabra cruelmente mutilada. Give birth to you, like I can feel your heart again. Buenas tardes, noches a este programa que se llama La Vuelta de la Manzana. Nuevamente aquí en el estudio con la presencia espiritual de Facu Paiva, que está recorriendo la ciudad de la Furia, las aguas de la Furia del Tigre, la provincia de la Furia, los subtes de la Furia, el tren de la Furia. Y estoy aquí en Radio La Bulla, desde la zona oeste de la ciudad de San Luis, la capital del feudo. Estamos en el 105.5 para toda la zona del Rawson, para toda esta zona oeste, Rawson, CGT, San Martín, Primero de Mayo, todos los barrios de por aquí cerquita. Y también nos pueden sintonizar, escuchar en www.labulla.org. Y también pueden entrar a la página de Facebook, facebook.com/radiolabulla, y ahí nos encuentran. Y bueno, bienvenides a todos a este programa, nuevamente repito, que se llama La Vuelta de la Manzana. Hoy, como todos los días viernes, mucha literatura, mucha poesía, muchos escritos. Una galaxia llamada Ramón. La otra vuelta, Ramoncito le puso un yuyo al mate. Eran como las 10 de la mañana, cosa que nos empezamos a reír y mirar re bien. Entonces Ramo dice: Rubio, vamos a agarrar la motito y por el camino de tierra que es barro le damos hasta el cruce con la ruta. Ahí sas, le damos derecho que yo conozco un campo. Vos llevá el mate, allá hay más yuyo, cosa que cuando yo iba atrás en la moto reagarrado a Ramo que silbaba, pero claro el viento ni escuchar me dejaba, así que en una que desacelere un toque para evitar el barro loco, le digo: Ramo, no silbé, Ramo canta. Entonces Ramoncito medio que se saca la remera con una mano y con la otra maneja la moto. Habilidad, yo con las dos me abrazaba a Ramoncito y me picaba la nariz porque el pelo se volaba re bien. Cosa que me pasa la remera y me dice: teneme, Rubio. Soy castaño, Ramo, le digo. Sos hermoso, me dice. Cosa que llegamos y Ramo recolecta unos yuyos. Son los yuyos mágicos, me dice. Los yuyos Santiago del Estero. Le pone unos al mate y me pone unos en la boca, que a medida que se van disolviendo me hacen la locura más linda de Argentina. Onda, cierro los ojos, los abro y está Ramo en cuero.

De vez en cuando suele pasarme de noche o en el confuso instante en que el día ahoga sus pupilas cuando mezclo cierta histeria conversacional con vino bajo la frente al alucinado territorio de cavilaciones insistentes en cascada y defino, por ejemplo, el indefinible propósito de la muerte, su carraspeo de tormenta, su avasallante textura, su silencioso abismo que encadena relojes y espejos a la duración de un reflejo de polvo, y reduzco la agonía al frío concepto de quietud de mis ojos que interrogan por el desorden de cosas inconclusas, viajes postergados, besos que no di, palabras sin oxígeno y dudo si es real el sueño o si llegaré al centro del laberinto cuando la luz se apague y cierre en mis ojos la llave de Dios, que también está solo y teme a la muerte como yo. Suelo pensar en el poema como única abstracción, posible fuga, y escribo su desbocado dictado sobre esta servilleta, este pedazo de mundo que aún me queda. De vez en cuando, de Darío Oliva, que tiene un libro en la Perniciosa, la Perniciosa Editorial. Comunico ahora que mañana, sábado 14, después en un rato vamos a estar con la agenda cultural, pero lo voy diciendo, mañana 14, desde las 18 horas, en la Colmena Café Bar, que queda por el pasaje Chile 1409, el pasaje Chile queda entre Estado de Israel, es decir, la continuación de Rivadavia, y justo Darak, antes de llegar a España, creo que antes se vendían empanadas por ahí, bueno, antes de llegar a España por el pasaje Chile está la Colmena Café Bar, ahí se va a desarrollar una feria que se llama Habemos Feria, alta feria hemos organizado con la gente de la Colmena. Va a haber mucha música en vivo desde las 18 y también una feria de editoriales donde van a participar la Perniciosa Editorial, 10.000 Cosas Editora, la gente de La Bulla, la gente de La Garganta Poderosa con sus revistas. También vamos a estar Olla Cultural, la gente de Génesis Libros con los libros usados, algunos artesanes también que van a estar ahí. Las compañeras de la Asamblea por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito iban a participar también. Van a haber muchas sorpresas que no quiero adelantar mucho. Va a ser un super festival cultural. Tenemos que apoyar los movimientos culturales, apoyar la movida cultural. Sobre todo ahora que estamos de vacaciones y estamos al pedo y podríamos ir el fin de semana a visitar este lugar, tomarse un cafecito, una cervecita, comprarle el regalo a le amigue. Hay que comprarle un regalo a un amigo, a una amiga, y qué mejor que regalar un librito, y sobre todo un librito de algún autor de aquí de San Luis, de alguna autora de acá de San Luis, de Villa Mercedes, de Córdoba, de los distintos autores y autoras que participan de esta feria. Las fotos de La Bulla, que también son hermosas. Y todas las cosas que hayan por ahí pueden venir y elegir ese regalito si creen en la llegada del hombre a la luna. ¿Qué si va a ser el nombre de este programa? Acá que están Noé y Mati. Uno de los nombres que habíamos barajado era la llegada del hombre a la luna. Pero bueno, nos pudo más la vuelta de la manzana. Por eso tenemos un astronauta ahí dando vueltas. En el espacio, en nuestro logo, en nuestro flyer. Bueno, seguimos con este programa. Hoy estoy un poco más arriba. La vez pasada estaba como medio tirado para abajo, pero ahora estoy como un punchi punchi. Ahí parado, ahí parade, ahí parad, bajo la fronda, siento el ruido del aire entre las hojas y la humedad del espacio. Este lugar no aparecía en el mapa, aunque estos resquicios nunca aparecen, aún cartografiados, se mueven y desplazan, cambian su taxonomía, se mudan las especies que lo habitan y la tierra penetrada por mis piernas siempre se siente diferente. Llevo un tiempo prolongado en esta estancia esperando las voces, las compañías, los espejos, siempre llegan, esa es la única constante. Imposible saber cuándo, porque no tienen relojes y el tiempo les resulta una multiplicidad disonante. Es solo cuestión de esperar, paciente, presente, en el suelo húmedo, con la tierra hasta las rodillas, el ruido del viento en las hojas, y la humedad del espacio en mí, en silencio, en silencio, en silencio, en silencio. Este es un fragmento de Tótem, de Azahar Capé, compañero poeta mendocine, con ilustraciones de quien les está hablando, Nico Domínguez, creo que no me presenté. Nico Domínguez, quien les habla. Un fanzine que próximamente trataremos de reproducir acá en aquí en San Luis, hecho por los dos, Azahar con los textos y diseño e ilustraciones mías. Un muy bonito fanzine sobre transiciones, sobre la tierra, sobre la humedad de los cuerpos, sobre un cuerpo que se va transformando, sobre bosques, hojarasca, tierra húmeda, tierra, ese olor a humus. Seguimos con nuestro programa El alma y el cuerpo. Thank you. Historias en el armario. La noche anterior al cumpleaños de su abuela, Gastón había estado con un flaco. Cenaron juntos y fueron a su casa. Tenía que levantarse temprano al día siguiente, porque la fiesta era al mediodía y había que volver al barrio, así que tuvo que apurarse para no perder el último tren. Se acostó muy tarde. Al otro día la mesa estaba dispuesta de modo tal que cada uno se sentaba con su novia o novio. A su lado habían puesto una silla que quedó vacía. Su hermana lo miró y le dijo: «Quedó una silla para tu pareja». Esa palabra ambigua lo hizo sospechar que su hermana sabía. Ella le confesaría más tarde que lo dijo sin pensar, pero lo cierto es que él nunca le había presentado una novia. Por la noche, Gastón seguía de cumpleaños, esta vez el de una amiga. Uno de sus hermanos estaba invitado y, prendido a un vaso de vino, no paraba de hablarle. Él se moría de sueño y le dijo que estaba fundido porque la noche anterior se había acostado tardísimo. Su hermano miró alrededor, lleno de chicas, y le preguntó: «¿Con quién estuviste? Es una de las amigas de Laura». Pero él no respondió. Noche siguiente, cumpleaños de su hermana menor, la tercera fiesta en dos días. «¿Sabías que Matías acaba de salir del armario?», le preguntó su hermano y agregó: «Vive con otro flaco, hay que tener huevos para ser puto». Gastón no sabía si había sido una indirecta o pura casualidad. Respondió cualquier cosa y siguieron conversando hasta que reapareció la pregunta de la noche anterior. «¿No me vas a decir con quién estuviste anoche? Nunca me contás nada». «Esto no da para más», pensó Gastón. Tomó aire, le dio una palmadita en el hombro a su hermano y respondió: «Negro, no lo conoces». Mariano y Javier no habían ido nunca juntos a un boliche. En realidad no se llaman así, pero no quieren que cuente quiénes son. Pese a ser hermanos y a que los dos solían salir cada fin de semana, cada uno lo hacía con sus amigos y nunca se habían cruzado. Mariano tenía ganas de salir con su hermano menor, pero había un problema. No le había contado que era gay. No podía llevarlo a los boliches que frecuentaba ni presentarle a nadie. Por eso vivía poniendo excusas y eso lo ponía mal. Javier no debe entender porque nunca lo invito a salir conmigo y va a pensar que no me siento bien con él, pensaba. Una noche, su hermano lo dejó sin opción. Cuando se estaban preparando para salir, Javier se acercó y le dijo: «Esta noche quiero ir con vos a donde vayas. Sos mi hermano y nunca salimos juntos, así que ya les dije a mis amigos que hoy salgo con vos». Estaba decidido y si le decía que no, se iba a ofender. «No hay problema», respondió Mariano lleno de miedo e improvisando le aclaró: «Pero mirá que justo esta noche arreglé con unos amigos que los iba a acompañar a un boliche gay. ¿Estás seguro de que querés venir, no?». «Sí, vamos», respondió Javier entusiasmado. Desde que llegaron, Mariano se moría de miedo. En el boliche lo conocía mucha gente y su hermano se iba a dar cuenta. Luego de un rato, buscó la forma de perderlo de vista. Un par de horas después, mientras conversaba con un flaco en la barra, lo vio. Javier estaba en el medio de la pista dándose un beso con otro pibe. «No lo podía creer», cuenta Mariano, que nunca había sospechado que su hermano menor también era gay. Javier se dio cuenta de que Mariano lo había visto. Volvieron a casa sin decir nada. Pero unos días después terminaron conversando sobre todo lo que nunca habían hablado. Desde entonces empezaron a salir juntos cada fin de semana. Y estos dos textos pertenecen a Bruno Bimbi en su libro El fin del armario. Y hoy los traigo a colación porque es un día muy especial para toda la comunidad LGBTIQ+ y para toda la sociedad argentina. Se cumplen 8 años del matrimonio igualitario y, como dice el titular de La Izquierda Diario, socialmente iguales y humanamente diferentes. Hace 8 años la gente estaba en el Congreso celebrando la sanción. Hoy más de 18.000 parejas de la diversidad sexual se casaron en Argentina. Nuestro país no solo fue el primer país de Latinoamérica con esta demanda democrática, sino que fue el primero en contar con una ley de identidad sexual, de identidad de género, dos grandes conquistas en el camino de la lucha contra la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y discriminación de todo tipo, pero que no subsana de alguna manera la desigualdad material. Traigo a colación traigo estos textos y este tema porque me parece sumamente importante, particularmente a mí como persona del colectivo LGBTIQ, reconocer este hecho y reconocer un poco cómo fue la actuación de la triste actuación de los senadores y senadores, diputados y senadores de San Luis, particularmente de doña Liliana Negre de Alonso. Liliana, no me olvido de tus lágrimas. Lloraste ese día y espero que vuelvas a llorar, porque los antiderechos, como vi hace poco en las audiencias en el Senado por el aborto legal, seguro y gratuito, se presentó una doctora en leyes de Mendoza, que explicó claramente cómo la lucha por los derechos en Argentina es la lucha por la secularización, es la lucha por la separación de la Iglesia y del Estado. Liliana en ese día usó argumentos pro Iglesia, usó argumentos pro catolicismo. No estoy en contra de la religión católica, no quiero que se malentienda, no estoy en contra de la fe. Estoy en contra de la institución y cómo se usa para reprimir nuestros cuerpos, nuestros deseos, para generar malestar, un malestar, un odio hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Por eso hoy estos dos pequeños textos que tienen que ver con algo que es muy caro para la comunidad LGBTIQ, que se llama Salida del Armario, que ninguna persona heterosexual la puede entender, salvo padres, madres, hermanos heterosexuales que tienen que vivir este momento donde una persona LGBT confiesa o dice o puede expresar quién es, porque muchas veces ese miedo que nos inocula la escuela, la iglesia, la sociedad, hacen que no podamos expresarlo libremente. Y una manera de sanar eso es cuando uno realmente puede decírselo a su familia, de la forma que sea. Han habido formas de salir del armario planificadas y otras que no, así que de cualquier manera es como sacarse una mochila. 8 años entonces del matrimonio igualitario, que no es únicamente el matrimonio, no se tiene que reducir a eso. No es que un varón y otro se puedan casar, una persona trans se pueda casar, sino también todos los derechos que conlleva, ¿no? Como en cualquier otro matrimonio, incluso con algo que también era importante para nuestra comunidad, que tiene que ver con la adopción de las parejas homoparentales, parejas que ya existían antes de la sanción de esta ley, pero que no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de beneficio. Para más datos, recomiendo dos cosas. Una es una serie argentina, La Viuda de Rafael, para que se entienda el contexto de la aprobación del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género. Está protagonizado por una actriz trans, Camila Sosa Villada. Y por el otro lado, la película chilena que ganó el Oscar este año, que es Una Mujer Maravillosa. Peliculón, súper recomendado. Y bueno, seguramente este tema lo trataremos en otro programa, porque no quiero meterme. Pero bueno, no lo quería dejar de nombrar, porque me parece sumamente importante, y esto me da pie para hablar de las efemérides, porque hay algo muy curioso. Yo las efemérides generalmente las leo de Radio Mitre, una radio facha, si las hay, pero es la única que más o menos arma unas lindas efemérides. La gente facha de Radio Mitre, donde está Pablo Ross y otras personas detestables, omitieron esto, que hoy se cumplían 8 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Qué casualidad, ¿no? Vamos con las efemérides. ¿Se acuerdan que el viernes pasado yo estaba, había comentado el tema del natalicio de Frida Kahlo? Bueno, el 13 de julio de 1954 murió la pintora Frida Kahlo. O sea, de una semana a la otra la vimos nacer y hoy la vemos morir, perdón, qué feo, pero bueno. Creadora de una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica, que derivó de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Esos, la vida de Frida, la verdad que fue una vida de una persona que estuvo atravesada por muchas tragedias personales. Su accidente, un accidente que prácticamente le costó las piernas. Pero que ella pudo salir adelante de eso, no sin dolor. El dolor la marcó de por vida. Hay una pintura preciosa donde ella está mirando al espectador y se ve como una columna en el centro, que es su columna vertebral, pero como si fuera una columna grecorromana toda partida. Es una pintura sumamente maravillosa. También atravesada por ese loco amor con su Diego Rivera. Hay una frase de las feministas críticas de Frida que dice: matá a tu Diego Rivera, ¿no? Quítate a tu Diego Rivera de encima. Si Frida se hubiese quitado a su Diego Rivera de una vez y para siempre. Frida también retrató un femicidio de su época, quizás atravesándolo con una cuestión muy personal, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre de la pintura, es largo, pero era el titular de un diario donde una mujer había sido apuñalada y ella retrató esa situación, haciendo un paralelismo con el rompimiento de su corazón cuando Diego Rivera la engañó con su hermana, ¿no? La verdad que poco sorora Frida en ese sentido, pero No podemos criticarla desde las lecturas que hacemos hoy del feminismo, tratar de comprender el contexto, no hacer estos anacronismos, y bueno, comprender que fue una mujer de su época que rompió moldes, eso hay que reconocerlo, y que su obra, bueno, hoy por hoy está atravesando a todos los contextos sociales. Gracias a Papá Capitalismo, que lamentablemente toma estas figuras y las vuelve globales, pero que en Latinoamérica tienen un sentido muy caro porque nos han atravesado en nuestra historia. Diego Rivera, Frida Kahlo, el Che Guevara, Evita Perón y así muchas personas / personajes que no son caros al sentimiento latinoamericano, ¿no? Esta patria grande que tiene estas personas, ¿no? Un Fidel Castro, que yo no lo quiero mucho, ya se darán cuenta por qué. Mucha efeméride vinculada con el fútbol que a mí mucho no me importa. Dice: el 13 de julio de 2014 la selección argentina perdió la final del mundial junto a Brasil. O sea que llegaron, en el 2014 llegó hasta la final Argentina, mirá, ni sabía. Quedamos segundos, pero en este país quedar segundo es una mierda, así que no vamos a seguir. El 13 de julio de 1942 nació Indiana Jones, el actor hollywoodense Harrison Ford. Más conocido por sus papeles de Indiana Jones. ¿Qué más actuó? La Guerra de las Galaxias. No me puedo olvidar de la Guerra de las Galaxias. En 1930 empezó la primera copa. El 13 de julio de 1930 comenzó la primera Copa Mundial de Fútbol. esta maldición que se repite cada 4 años y que cada 4 años nuestros pibes y pibas en las escuelas se tienen que fumar trabajos prácticos horrendos de geografía donde tienen que ver el territorio, la sociedad, etcétera, de cada uno de los países que participan del mundial de una manera totalmente descontextualizada, agarrada de los pelos. Los profes de educación física te hacen jugar al fútbol hasta el cansancio. Las profes de plástica te hacen armar maquetas maquetas de canchas de fútbol, que ya de por sí es una soncera, o armar toda la parafernalia celeste y blanca. A mí una vez en cuarto grado, creo, sí, por ahí fue, en sexto grado, nos hicieron tejer, comprar una cartulina blanca y una cartulina celeste, cortar tiritas de más o menos 2 centímetros y después tejerlo como si fuera un canasto para armarnos un gorro todo tejido. Que si bien a mí me encantan las artes manuales, la plástica y qué sé yo, me quedó horrible el gorro. No fui el único, a nadie le había salido, porque no aprendes a tejer cestería de un día para el otro. Pero bueno, perdimos todo un día haciendo eso, que tranquilamente podríamos haber hecho otra cosa. Las bibliotecas en las escuelas están acumulando polvo. Por favor, saquen los libros, maestras, maestros, señoritas, señoritos, señorites. ¿Qué otras efemérides hay para el día de hoy? Se celebra el Día Mundial del Rock por una cosa que no nos importa, y aparentemente participaron mucha gente menos rockeros. Así que vamos con un poemita. Sí, porque Madonna no es rockera. Claro, ¿YouTube es rock? me van a matar, yo sé que me van a matar, pero bueno. ¿Estamos listos con algún poemita? Con cualquiera, el que más te guste. Ey, tu filo me llega, ey. Podrías como yo, sin embargo, los dos preferimos el filo. La noche, la pena, el reproche, tu amor, tu filo me llega, ey. Quisiera en un día, en el pasto, en el barro, en la tarde, mirar el cielo. Adelante y decirte, ey, con sinceridad, que jamás te conocí y fuiste la mejor persona que he conocido. La mejor persona, la piba berreta. La desesperación está sentada en un banco, en una plaza, en un banco. Hay un hombre que nos llama cuando pasamos por allí. Lleva gafas y un viejo traje gris, fuma un pucho y está sentado. Y nos llama cuando pasamos por allí o simplemente hace señas. No hay que mirarlo, no hay que oírlo, hay que pasar de largo. Hacer de cuenta que no se lo ve, que no se lo oye. Hay que pasar de largo y apretar el paso si se lo mira, si se lo escucha. Hace señas y nadie puede evitar que vayamos a sentarnos a su lado. Entonces nos mira y sonríe y sufrimos atrozmente. Y el hombre continúa sonriendo y sonreímos con la misma sonrisa. Exactamente. Cuanto más sonreímos, más sufrimos atrozmente. Cuanto más sufrimos, más sonreímos. Canción. ¿Qué día es hoy? Es todos los días, amiga, es toda la vida, amor. Amamos y vivimos, vivimos y amamos. Y no sabemos qué es la vida, y no sabemos qué es el día, y no sabemos qué es amor. Dije que no, que mi ternura no puede ser si debe ser entre cuatro paredes. Dije que no a los estados de coma emocionales, a la opresión en las plazas públicas. Que mi ternura no puede vivir enmascarada. Dije que no al congelarse alrededor de una mesa rodeada de extraños, al cerrarse cual capullo cuando viene la luz de la mañana. Que mi ternura no muere cuando se va la luna, no tiene horarios rotativos. Dije que no, que mi ternura no es ausencia, no es silencio, no es falta. Que mi ternura es semilla y quiere crecer sin censura. Así que no. Escuchamos a Vic Morales con Dije que no. París toda la noche. Tres fósforos de uno en uno encendidos en la noche. El primero para ver tu rostro todo, el segundo para ver tus ojos, el último para ver tu boca, y la completa oscuridad para recordarme todo eso al estrecharte en mis brazos. El jardín. Millares y millares de años no serían suficientes para expresar ese pequeño segundo de eternidad en el que me besaste, en el que te besé, una mañana a la luz del invierno, en el parque Monsours, en París, sobre la tierra que es un astro. Arenas movedizas, demonios y maravillas, vientos y mareas, a lo lejos ya el mar se ha retirado, y tú, como un alga dulcemente acariciada por el viento, en las arenas del lecho te agitas entre sueños. Demonios y maravillas, vientos y mareas, a lo lejos ya el mar se ha retirado, pero en tus ojos entreabiertos han quedado dos pequeñas olas. Demonios y maravillas, vientos y mareas, dos pequeñas olas para ahogarme. Estos poemas que estuvimos leyendo al aire son de Jacques Prévert. Sábanas blancas en un ropero, sábanas rojas en un lecho, un niño en la madre en los dolores, el padre en el pasillo en la casa en la ciudad en la noche, la muerte en un grito y el niño en la vida. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya que estábamos con un francés, Monsieur Periné, turquesa menina. ¿Quién lo diría que un día casual brotaban vestigios del mar? No lo esperaba, en mi puesto te vi y pensé, esto no está bien. ¿En qué momento caí yo en esta costa sin fin? Tú, como un faro, vislumbra un presagio, como una flor, alientas mi fervor. Turquesa menina, turquesa divina, con rizos que encantan y enredan mi alma. Turquesa menina, más que todo y no lo vi. Ahora lo entiendo, eres para mí, lo has sido y lo deseo hasta el fin. ¿En qué momento caí yo en esta costa sin fin? Tú, como un faro, vislumbra un presagio y una canción cantada por tu voz. Turquesa menina, turquesa divina, con rizos que encantan y enredan mi alma. Turquesa menina, turquesa de amor, qué lindo es cantar para ti. Turquesa menina, turquesa divina, con rizos que encantan y enredan mi alma. Turquesa menina, haciendo bulla desde la zona oeste de la ciudad, barrio Rawson, Neuquén 399. En la bulla construimos comunicación popular. La bulla. Comunicación alternativa. Transmisión alternativa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos con La Vuelta de la Manzana y ahora unos saluditos a Marlene Ayala y a Freites que nos están escuchando y que van a estar el próximo viernes, Espíritus de la Poesía Mediante, por este estudio. Iban a venir hoy, pero Marlene fue al dentista. Y cuando uno va al dentista, la verdad que no está del todo bien. Otro saludito para mi familia que me está escuchando desde Chilecito, a Nahuel, a Greta, a mi mamá Norma, a mi papá Julio. Un saludito a Guada y a Bianca Valentina. Bienvenida, Bianca, caminante del cielo planetaria roja. Yo soy Águila Planetaria Azul, querida Bianca. Y bueno, y un saludito también al espíritu de Facu Paiva, que ahora no está, pero está. Y otro saludo a alguien que anda arriba de un avión en este momento, a Ariel. Y a Ariel también un saludo. Me mira Mati, se agarra la cabeza. Y bueno, y también Noé, que está agarrando una cinta y están acá pegando unas cosas, no sé qué. Bueno, vamos a poner un tema musical después de estos saludos. Dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera a ti. Puede ser que sea pecado y que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. El paraíso eres tú, y en él no hay normas ni hay ley. Solo tu piel rozándome y tu voz llamándome. En este cuarto reina amor, por cada beso te doy dos. Afuera el mundo se quedó, aunque esté ahí juzgándonos. Ya quisiera evitar quererte así, porque no comprenden que no te elegí. Fue verte y ahí perderme, olvidarlo todo por tenerte, por sentir tus manos sobre mí. El paraíso eres tú, tu cuerpo estremeciendo de la pasión y tu ardor besándome. Toma mi mano y nada más, y donde quieras iré yo. Que debe haber algún lugar donde permita nuestro amor. Y seguimos en La Vuelta de la Manzana. ¿Salieron hoy a saludar a sus vecines? ¿A las vecinas? ¿A los vecinos? ¿Salieron a comprar algo por ahí? ¿Charlaron con el carnicero, con la verdulera, con la cajera del supermercado? ¿Por qué los empleos están tan estereotipados? Si me lo pregunto y se lo pregunto a los oyentes, a las oyentes. Tu filo me llega, ey. Podrías, como yo, podría. Eclipse de sol, luna nueva en Cáncer, oposición Plutón retrógrado, compromiso de nuevas estabilidades. Feliz eclipse de sol. Ocurrirá hoy a las 22 horas en el primer signo de agua y es un adelanto de lo que serán los eclipses de 2019 con la entrada inminente en el axis de la moral progenitores del zodíaco. Así que atentis, porque es un adelanto del karma del año entrante. Si existe cierto concepto cercano a destino, podría decirse que eso se puede visualizar con los eclipses, ya que el universo abre las puertas de la evolución para iluminar o oscurecer situaciones que nos alejan, acercan a nuestro camino solicitado. Sí, ya sé que para aquellos acostumbrados a suponer todo bajo control o según lo planeado, esto puede ser un bardo, pero en realidad es más una secuencia de síntomas universales como llamado a reencaminar en lo más acorde a nuestra energía en esa existencia. Así que no veo por qué no sería el mantra ideal. El sol, como toda estrella, es el único cuerpo celeste cercano nuestro que no posee lugares de sombra, por lo que los eclipses de sol brindan la oportunidad de oscurecer nuestra energía para evidenciar ciertas cuestiones negadas y necesarias para nuestra evolución. En Cáncer viene a iluminar sobre temas estancados de estabilidad, seguridad que contemplamos hoy día, lugares placenteros, maternidad y concepción, vínculos por costumbre, habilidades, etc. Estoy leyendo a la gente de Delirio Místico. Vamos con algunos signos. A ver, algún signo por ahí que me nombren. Aries. Justo creo que Aries no lo tengo abierto. Ahí me fijo Aries, ahí me fijo Aries. Mientras tanto, otro signo, a ver. ¿Otro signo? ¿Qué es el? Virgo. Virgo. Virgo. De tus alrededores vienen percepciones que te hacen ver lo que ya no va. Es necesario que revises qué puede resignarse de lo que te venía nublando desde afuera. Grandes ideas que ahogan están de más. Busquemos nuevos entornos. Escucha lo que te apasiona, la gente que te mueve el piso. No le mientas a tu corazón otra vez. Aries, que es un signo de fuego junto con Sagitario y Leo. El pasado muestra sus facetas más ricas para poder crear lugares de pasión reales. Habitar romanticismo sin miedos a perder tu deseo. Parece que tu idea tradicional de entrega funcional es lo que impide esto. Si querés vivir el cuento que te contás, es el que primero se va a derrumbar. Sagitario. Ahora buscar nuevas aventuras de emociones intensas, seguros con la cuota de ansiedad correspondiente. Es menester encontrar nuevos motores que impulsen tu pasión sin el miedo latente que dejaron tus últimos vínculos frikis. Parece que lo que te dejó en esos lugares fue el karma de no hacerte cargo como adulto de aquello que querías invertir. Sí, bebé, proyectar implica saber mantener las ganas, no solo pensar en caliente y decir algo adulto. La lata. Acá, sentado en una lata de pintura dada vuelta, con una ramita de este tamaño en la boca, estoy mirando a los caballos con una mano y con la otra acariciándome el pelo, A veces Dios aparece y pone las cosas, cada una en su lugar. Fuimos, somos y seremos. Fuimos, somos y seremos una banda de amigos que se mueve de allá para acá, de acá para allá, de allá para todo lado que sea necesario. Estrellitas. Ey, escuchá. Esta me compré el Zarpadit para Play 2. Tratá de que sos DJ y vivís en las afueras, te mandan un auto a la noche para llevarte al boliche, pero me hago el gil, paso parte de enfermo, el sábado no toco, me despierto el domingo temprano y tomo mate en la terraza. Ja, pésimo, DJ, bailaste re bien. El hermano de Anto. Te miro la boca, te miro la cola, te miro la boca. ¡Qué lástima! Justo cuando creí haber arribado una verdad, me gustan los chicos con rulos, miro y al costado y descubro, también me gustan los de pelo lacio. De Mariano Blatt, Mi Juventud Unida. ¿Ponemos otro poemita, caballero, de la gorra roja y la barba tupida? Señorita de los cabellos de fuego, para incendiar al patriarcado. Me han preguntado y con varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúclico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico con yo al preguntónico, cuando la acuática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico, por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga, si tienen hambrica los popularicos. Preguntadónicos, partidísticos, simuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los pérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuértica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, mirininín. Le echan carbónico al inocéntico, a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muertos de los encuentricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien enfrentádicas. Para montánicas no hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquínicos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuesta, una preguntica de unos graciositos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flujérica en los zapatos. En los cabellicos, en el vestidico, en los riñónicos y en el corpiñico. Me gusta tu mirada de fiera y tu boca de sabor de banana. Ramacam. Tu cuerpo es el pimiento negro que hace cantar el deseo. Ramacam. Cuando tú pasas tan bella y celosa del ritmo caluroso de tu anca. Ramacam. Cuando tú bailas el tan tan. Ramacam. El tan tan tendido como un sexo victorioso. Jadea bajo los dedos saltarines del griot. Y cuando tú amas. Ramacam. Es el tornado que tiembla en tu carne de noche relampagueante y me deja lleno de tu aliento, oh... Ramacam. El blanco mató a mi padre. Mi padre era noble. El blanco violó a mi madre. Mi madre era bella. El blanco doblegó a mi hermano bajo el sol de los caminos. Mi hermano era fuerte. El blanco se volvió hacia mí, sus manos rojas de sangre negra y de su voz de maestro. El muchacho, un vermut, una servilleta guagua. Y acabamos de escuchar el tema que se llama Mazúrquica Modérnica de la genial Violeta Parra, interpretada por Alex and Water, cantante de pop chileno, y la viola la estaba tocando Ángel Parra, el hijo de Violeta. Un disco en homenaje a los 100 años de Violeta. Ese mismo año, bueno, Ángel Parra falleció. Y después escuchamos el poema que se llama Ramacán, en la voz de Vic Morales, poeta de Buenos Aires, y del poeta urbano bonaerense puntano de las rutas, Facundo Paiva. Y vamos con la agenda cultural, que ya es un clásico de este programa. Hay muchas cosas para hacer, estamos en época vacacional, les pibites están en las casas, nosotros algunos estamos en las casas y bueno, vamos con la agenda. En la Colmena Café Bar, que queda acá en San Luis, Chile 1409, este sábado 14, desde las 18 horas, habemos feria. Una feria donde van a haber editoriales independientes como 10.000 Cosas Editora, La Perniciosa, Olla Cultural, también la gente de Génesis Libros, algunos artesanes, la gente de La Bulla, por supuesto, también la gente de La Garganta Poderosa, perdón, estoy estoy buscando acá quiénes van a estar. Las músicas invitadas de esta feria van a estar Sonidos Criminales, Saturado, Fito Vera, Pipo Arcoiris, Flavia Calderón, también Ale Andrada y Martín Toseto, el tanguero Andrés Conovo, y también van a estar Nahuel Rivero y el negro Gastón Alcaraz. Así que va a ser alta tarde noche en la Colmena Café Bar, Chile 1409, mañana sábado 14, desde las 18 horas. El domingo 15 en la Colmena, desde las 11 de la mañana, el torneo Draft Magic, para todos aquellos interesados en estas cuestiones que tienen que ver con los juegos de mesa y juegos de rol. El martes 17 ya comenzaron los talleres de teatro para jóvenes y adultos. Martes 17 a las 18:30 en Casa Azul, Chacabuco 339. Y si tenés algún pibito en tu casa, desde mañana a las 16:30, desde el 15 al 22 de julio, en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, comienza el Festival Internacional Mundo Títere. No sé si se acuerdan ustedes de los títeres, yo sí, me acuerdo del jardín y de otros momentos donde cayeron titiriteros y la verdad que fue fascinante. Sigue siendo fascinante el mundo de los títeres. Acá también hay un taller de títeres, ¿no? ¿Saben qué día? Los días martes a la tarde, ¿no? Martes a las 18, acá en el Búho, taller de títeres con la genia de la Ale, ¿no? Con la gran Ale, taller de títeres. Así que vengan vecines y amigues y todas las personas acá cercanas al Búho, a los talleres de títere de los días martes. Vamos con la agenda cultural, pero nos trasladamos a Villa Mercedes para las amigues villamercedines que están escuchando este programa. Hoy a las 22 horas en el Bochinche Multiespacio San Martín 1515 toca la banda Rare Bife. El sábado 14 a las 22 horas hay un trío de jazz, también en el Bochinche Multiespacio San Martín 1515. El sábado 14 a las 22 horas se presenta en la Oveja Negra Teatro Frida Kahlo, una obra de teatro sobre la vida de esta pintora mexicana. El domingo 15, desde las 16 horas, Feria Americana y presentación de Las Violetas en el 699 Espacio Audiovisual, el 699 que queda en Federico García Lorca 699, que vamos a estar próximamente ahí en este mes de agosto con el taller de literatura disidente Puto los que leen. Así que gente de Villa Mercedes, atentis con las fechas, no dejen pasar el taller Puto los que leen, que ha sido un éxito acá en la Colmena Café Bar y que lo estamos repitiendo en el 699 Espacio Audiovisual de Villa Mercedes. Y también el día domingo 15 a las 18:30 comienza el taller de creación literaria Proteo a cargo de Darío del Grande, genial, Darío Oliva. Para saber más acerca de este evento, contactarse al teléfono 2657-558603. Así que miren qué agenda tan cargada. Apoyemos las movidas culturales, apoyemos a nuestros poetas, a todos los músicos, apoyemos la movida de los libros, de los artesanos, de las artesanas, de los distintos movimientos sociales también que tienen sus propias movidas culturales. Y bueno, si vos oyente tenés algún evento cultural que nos querés comunicar, algún taller, etcétera, comunicate con la bulla y lo pasamos en la agenda, ¿sí? Buenísimo. No me lo remites a Paiva que me muero de risa. Antes de mis 23 años no había nada, había encierros, trasnoches en foros de rol y Messenger. Había una escuela con el uniforme de piqué color celeste, compañeras que se pintaban la boca de rojo y salían a marcar chicos. Antes había gatos grises con el mismo nombre y enumerados por año. Había una prima que me contaba sus aventuras y hablaba mal a mis espaldas. Antes me figuraba un escape en sueños. Soñaba que saltaba la tapia y corría hasta llegar a un campanario en Suiza. También soñaba que frente a mí había un puente que se extendía por un abismo y que en ese abismo había miles de likes y comentarios con emojis afectuosos. Del otro lado estaba mi familia, con los brazos cruzados, discutiendo sobre quién no lavó los platos del mediodía. Entonces me lanzaba sobre el abismo y muchas manitos arriba hacían más leve el impacto. De Marlene Ayala, uno de sus poemas del libro Family Game. Family Game de La Perniciosa Editorial. Pueden conseguir este libro este sábado 14 en Habemus Feria, ahí en la Colmena Café Bar. Tu filo me llega, ey. Podrías como yo, podrías, sin embargo, los dos preferimos el filo. La noche, la pena, el reproche, tu amor, tu filo me llega, ey. Quisiera yo, quisiera en un día, en el pasto, en el barro, en la tarde, mirar el cielo adelante y decirte, ey, con sinceridad, que jamás te conocí y fuiste la mejor persona que he conocido. La mejor persona, la piba Berreta. Plaza, de Laura Debetach. El edificio en el que vivo tiene 10 pisos y una terraza. Está frente a una plaza. Cuando la conocí me pareció un lugar extraño, un poco plaza y un poco baldío porque estaba descuidada. El paso de los primeros fríos, sin hojas, se agarraba al suelo, puro tallo, como si alguien lo hubiera cocido. Nadie regaba, nadie limpiaba, nadie cruzaba por el medio. Grandes y chicos la rodeaban. Decían que había murciélagos, ratas, piojos, pulgas, ojos encendidos que andaban solos. Para mí lo más peligroso eran las cacas de perro. Hasta que un día llegó el guardián. ¿Sería un guardián? Nadie lo supo nunca. Pero ahí estaba, cuidando de la plaza. Hizo su casa en un cobertizo que estaba a un costado al que arregló. Empezó a limpiar la fuente de la plaza para que su perro refusilo se bañara, Por los alrededores consiguió algunas herramientas y virutas de acero para frotar. Después de la limpieza, todo el mundo dijo ¡oh!, porque surgió un gran plato pulido, blanco y brillante. En el medio, un ángel de cachetes y culito redondo parecía parpadear. Costó sacarle el verdín, pero ahora el refusilo y los gorriones iban y venían alrededor de la fuente. Los horneros usaron el agua para amasar el barro y hacer un tercer nido, esta vez en el árbol de tipa del centro de la plaza, más lejos de la calle, más cerca del agua. El guardián resultó llamarse Sandalio. Pronto se convirtió en el presidente de la plaza y sus alrededores. Era muy macaneador y siempre estaba diciendo chistes y contando cuentos. Tenía un changuito viejo que fue cargando de a poco, un rastrillo hecho con madera y clavos, una escoba mocha, una bolsa mágica en la que había alambres, tuercas, cables, arandelas, tornillos arrumbrados, enchufes, latitas, corchos, tarugos de madera, picaportes, bisagras, alfileres, anzuelos, piezas de bicicletas y justo todo lo que sirviera para arreglar o inventar algo. Iba recorriendo el terreno, trabajando de a poco. La cuestión es que la plaza se fue despejando, los bancos volvieron a servir para sentarse, algún fueguito mañanero se comía las hojas secas y llenaba el aire de olor a otoño. El refusilo también trabajaba, era implacable con los ratones. Además estaba la pelada de la cañada, una gallina cordobesa guapísima para barrer migas y bichitos. Los jubilados se acercaron para jugar al dominó y empezaron a pensar en una cancha de bochas. Y cuando vinieron los señores municipales agitando papeles y hablando de que eso no era un club ni un lugar para que las mujeres vendieran tortas ni tampoco necesitaba cuidador, don Sandalio avisó: los abuelos y varios vecinos nos acercamos a hablar con los municipales, y la cosa quedó así: o lo dejaban en paz a don Sandalio o pagaban una larga factura por desmonte de terreno, arreglos de elementos de la plaza, punteado y sembrado, y etcétera, y etcétera. Los señores municipales agitaron los papeles diciendo que no. Pero hasta el momento no se supo nada más, por suerte, y toco madera. Laura Debetach, de La Plaza del Piolín. Vamos a poner el penúltimo tema del programa y seguimos con más La Vuelta de la Manzana. Buscabulla, un misil en mi placar. Refugiado sobre el diván. Un presentimiento. Tuve que dejar de ser el amor en el momento. Fui a buscar de un abrigo. Pero nunca para de Carlos. En mi barrio hay 8 puntos verdes que me miran a los ojos cuando voy todas las noches. En mi barrio hay 4 gatos negros que se enredan en mis piernas cuando vuelvo todas las mañanas. En mi barrio hay 4 grandes lanudos y libres gatos negros que no quieren tener dueño. Los perros quieren apropiarse de su pelo, su negrura y, por supuesto, de sus ojos. Hey, hey, ew, hey, hey, hey, ew, hey, ew, ew. Último bloque de La Vuelta de la Manzana, ya nos estamos despidiendo. Un poco de arcoíris derramado en tu pecho, viento, caracol, trébol con 4 hojas, regalado, regado con agüita de lluvia o de río, escondidos en las sierras, malezas, piernas, piedras, tropezar, pesar, suspirar, mirarte a los ojos, querer internarme más arriba, buscando el chispeadero donde se esconde un solo beso, gota, una, gota, golpe, piedra, mirar, golpe, gota, beso, otra gota cae, un rayo de luz se cuela, otro poco de arco iris, ahora, derramado en tu boca. Pterodáctilos. En la era más estrambótica de la Tierra, los pterodáctilos fueron los únicos seres capaces de construir parejas absolutamente fieles. En el caso de que muriese uno de los integrantes, el otro no formaba una nueva unión. Si el pterodáctilo sobrevivía, dedicaba el resto de su existencia a deambular por los sitios frecuentados con su pterodáctila, y realizaba este peregrinaje sin comer ni beber, sin ir en búsqueda de otra compañera. Poco a poco iba debilitándose hasta que moría, preferiblemente, en el exacto lugar en el que había caído su pterodáctila. Ella lo amaba. Volar hambrientos pero juntos le parece una fascinante aventura. Ama su coraje, ama la paciencia de su vuelo sobre los volcanes. Lo considera un valiente. Ella lo ama. Ama que se olvide de comer por atrapar una piedra azul. Hay otros pterodáctilos, pero ninguno tiene su estrafalaria manera de planear. Ella lo ama. Desde el día en que conoció a ese tonto pterodáctilo, nunca se separó de su lado. Por eso él sabe que ella lo ama. En la sinfónica turbulencia de la atmósfera, entre nubes doradas, un pterodáctilo vuela junto a su pterodáctila. Sus ojos antediluvianos son los espejos del fuego en el corazón de los volcanes. Vuelan juntos, como viajeros elegantes. ¿De qué sirve un pterodáctilo sin su pterodáctila? Toda la Tierra, con sus ardientes temperaturas y con sus inesperados desplazamientos, les ordena amarse, y sobre la catedral volcánica del planeta, y sin saberlo, los pterodáctilos están amándose. De pronto, su vuelo se interrumpió. La pterodáctila cayó por un túnel transparente en el aire. Cayó sobre la arena como una roca, como un meteorito atraído terriblemente por la Tierra. Estaba en vuelo y el vuelo se detuvo como un amor que dice que no. Un instante de desconcierto y luego la pterodáctila cayó. El pterodáctilo volaba a su lado. Supo el momento preciso en que su pterodáctila cayó, pero no miró hacia abajo, negó el vacío, la implacable vertical de la caída. Miró hacia un costado y hacia otro. No la vio. Se resistió a aceptar lo demasiado obvio y no se animó a mirar hacia abajo. Con espanto volvió la cabeza hacia un costado y hacia el otro. La buscó en todas las posibilidades de vuelo. Nunca miró hacia abajo. Aterrizó en la playa. Caminó con la vista más allá del presente, buscándola lejos, lejos. Se detuvo sin verla. Intuyó la presencia de una roca nueva sobre la arena. El pterodáctilo cubrió su cara con 40 millones de años.